Bueno, pues aquí estamos, efectivamente, estamos en Clásicos Populares. Yo antes de empezar quisiera darles las gracias, pues, a mis compañeros que han estado estos últimos tiempos. Bueno, es que son tantos, luego saldrán por ahí algunos, ¿no? Pero Mariajo, Emilio, Alejandro, María José, David, en fin, que me han acompañado estos últimos tiempos y que ayer tuvieron un detalle conmigo. Muchísimas gracias. Y hubo lagrimitas y todo. Y luego, eso es. Miren, el mejor homenaje que me pueden rendir es el de los compañeros. O sea, el sentirme querido por los compañeros, de verdad, es lo mejor de lo mejor. Pero tú empiezas a saco, ¿eh? Yo he empezado a saco. A saco, dice, ya, ¿para qué vamos a perder No, tiempo? no, pero, no, pero yo sé que empiezo a saco porque sé que a partir de ahora no me vais a dejar hablar porque hay aquí cuatro Oye, ¿qué grullas. dices? No, cuatro fenómenos. Uno que ha hablado poco en el micrófono, Eugenio Verdú. Bueno, vamos a Y ver. mal. Vamos a ver, ya se ha anunciado y por lo tanto muchos de ustedes ya sabrán que hoy es el penúltimo programa de Clásicos Populares y Anda. que hoy he querido. Fíjate, tú no te has enterado. Bueno, pues ya te lo digo yo, Rodri. Antes de que te enteres por la prensa. Entonces, quedas despedido. Pues yo he querido que me acompañaran, naturalmente, no todas las personas, ojalá, ¿no? Que han pasado por Clásicos Populares durante 32 años, sino, bueno, algunas de las más significativas, algunas de las que han estado más tiempo con un servidor y que me han, no sé, que me han acompañado y que han hecho que el programa sea lo que ha sido, ¿no? Y dicho esto, ¿qué dice? Bueno, pues vamos a empezar con nada, 2 minutos de música. Porque a pesar de todos los pesares, yo creo que estamos felices, ¿no? ¿O no? Sí, Yo sí, sí. maestro. Sí, José maestro. Manuel Rodríguez Rodri, prejubilata. Araceli González Campa, Hola, buenas tardes. prejubilata. Beatriz Peque, Beatriz que ya Peque. no te acuerdas ni cómo me llamo, menuda cabeza que No, tienes. Y que claro, jubilado tienes que sí. estar. No, es que me miraba de una manera que no sabía si reírme o prejubilata. Y Eugenio Verdú, Buenas tardes. prejubilata también. ¿Estáis bien? ¿Estáis felices? Sí, Muy felices. bien. Pues nada, Happy Wii. Pues sí, señor, Happy Wii, de Acis y Galatea de Händel. Y, bueno, no decimos los intérpretes están aquí, el Orfeón de Clásicos Populares. Hablando de Orfeón, ya sabes que yo tengo que hacerte una ¡Uh! petición. ¡Ay! Ya sabes, que... Es que los abuelitos se ponen un poco pesaditos con sus Sí, cosas. hijo Fernando, pero para una cosa que te pido, no me la vas a negar. ¿Qué me Luego haces venir? sonará, Ah, aunque sea un bueno, minuto, el coro pues ese. sí, un poquito. Bueno, Beatriz estaba aquí exultante diciendo, bueno, te advierto que la vida del prejubilado es muy dura. Es muy dura porque de repente te lanzas al mundo real y tienes tantas posibilidades donde elegir, de cosas para hacer, que claro, no tienes tiempo de hacerlo todo. Ah, por Yo por lo ejemplo, menos no tengo tiempo de hacerlo todo. vamos a ver. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, gimnasio, yo creo que todos los prejubilados nos hemos apuntado a un gimnasio. Es que eso sí que es obligado, Beatriz. Claro, sobre a todo, estas alturas. Claro, claro. Hay que porque ir al gimnasio, si nos prejubilaran, no queda más remedio. Cuando nos tendrían que prejubilar, es decir, a los 20 años, claro. Pues no tendríamos que ir al gimnasio. Claro. Pues al gimnasio sí. Y yo luego, por ejemplo, es que voy diciéndole a todo el mundo, a mi familia, a mis amigos, bueno, oye, si necesitáis cualquier cosa, no dudéis en llamarme porque yo no tengo nada que hacer. ¡Oh! Con lo cual tengo tal cantidad de peticiones que no doy abasto porque... Claro. Te quedas con el niño, me llevas al médico, me acercas a no sé dónde, me puedes hacer este papel, me puedes no sé qué, y entonces al final digo, Dios mío, no puedo más de cosas. Oye, que claro, tú porque eres muy generosa, yo hago todo lo contrario. Cuando me dicen, no, es que tú tienes mucho tiempo, digo, no, un momento, yo tengo el mismo tiempo que todo el mundo. Porque si no, caes en ese problema que sí. No es pequeño. Oye, ¿os puedo llevar plancha a casa? No, ¿ves? A eso me refería yo. Mira, la verdad es que a mí se me va amontonando. Ya. Y eso en un rato a vosotras, pues mientras cantáis. Pero todo se hace de otra manera, ¿eh? Porque yo me he dado cuenta, yo ahora, por ejemplo, voy al banco o voy a hacer una gestión y veo a la gente y me veo a mí misma como yo era hace unos meses. O sea, estresada, diciendo llevo 10 minutos, no me ha cogido, hay una cola, no, me si tengo tiene, que tiene ir. Tiene mucha mejor cara, ¿eh? Claro, y ahora voy, cojo un libro y digo, bueno, pues si hay cola, pues o te llevas pues un tupper con unas croquetas y las tomas con el del banco. Que quiero que también me actualice la otra cartilla. Y lo del plan de pensiones, que me lo mire. Claro, y me veo a mí misma hace unos meses y digo, es que no era vida esto. Oye, ¿y museos visitáis muchos o no? Uy, jo. Sí. Sí, ¿no? Y además yo cada vez que voy, no paro de hablar, ¿eh? Parece que me han dado cuenta. Cada vez que voy a alguna exposición o algún museo, me encuentro un prejubilado de Radio Televisión Española. Te lo prometo, ¿eh? Sí. Oye, cada vez te vas a encontrar más porque vamos saliendo de aquí como... Oye, Mariajo, yo a Eugenio le oigo fatal. ¿Tú también, sí, le oyes mal? No me extraña. Pues no, es que pero yo sé que le acercas al micrófono, más, no te acercas. Poquito más. Hay que decir que Eugenio Verdú, todas las personas que hayan escuchado durante muchos años clásicos populares, no habrán oído tanto su voz. Sí, por teléfono. Sí, por teléfono. Por teléfono. Claro. Este señor era el que discriminaba, decía, uy, este es el plastado. Uy, sí. No le pasó. Sí. Eugenio es incapaz de hacer una cosa así. Hay que decir que Eugenio Verdú es un sol. Hombre. Y es una persona maravillosa. Querida por todo, querida el, por mundo, todo el mundo. Por todo el mundo. Querida por todo el mundo. Mundial. Menos por su mujer. Que le... Creo que incluso, ¿eh? Creo que incluso. No, pues una que cosa se queda que... muy a gusto cuando me voy. No, pero yo creo que es una de las cosas que también están bien, que tienes tiempo para discutir con tu cónyuge o tu cónyuja. Y no sé, ¿no? No sé, es que no discutes, como estás tan relajado. Dice, plancha, bueno. Pues plancha. Plancha. No se discute. Bueno, estamos poniendo los dientes largos seguramente, pero bueno, también hay, es verdad que se nos queda algo en esto, ¿no? Que cuando te vas, cuando te despides, ¿cómo es? Algo se queda. Araceli, que era la especialista, y sí, tú también. De Alberto letras, Cortés. No, pero no te pongas así, que no tengo madera para tocar, ¿no? Empieces con... Ni a nadie se le ocurra decir eso a Dios, muchachos, compañeros, porque eso es de... Y cantarlo eso, menos. Es fatal. Bueno, pues ya has mira, cantado tú, Bobo. No, pero, claro. Lo insinué. Pero lo insinué. Insinué el egipcio. Sí, que era Edmund Purdon. Ah, sí. En el cine. Este es una enciclopedia ambulante. El Espasa de clásicos populares te tenía que llamar. Pasa, no te quedes ahí, pasa. Bueno, nada, un medio Venga. Minutito de Mozart, que no viene mal, ¿eh, Mariajo? Pues esto ha sido muy breve, pero qué preciosidad, ¿eh? Las Klingers o Herrlich, de la flauta mágica de Mozart, con la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española. Esto lo voy a decir, hombre. Y Enrique García Asensio, nuestro amigo. Bueno, pues un servidor ayer dijo, vamos, que efectivamente hubo un oyente que se le ocurrió decir que este día, el día 30, pues nos pusiéramos todos los que hacemos y los que escuchan clásicos populares un pañuelo blanco, algún distintivo blanco, que se sacara una sábana es decir, y no es porque uno sea del Real Madrid. Eso te iba a decir, que blanco y no a rayas. No, bueno, yo pertenezco a una del Inter, a una peña que se llama Ante Blancos, que es sencillos, pero no tiene nada que ver. O sea, esto es el blanco, que es la pureza, la alegría, por otra parte, ¿no? Y no, bueno, pues que eso, un pañuelo blanco en el coche también. Y yo, bueno, tampoco he dado mucho la lata, pero cuando venía hacia aquí, pues he visto, entre los miles de coches que he visto, todos. ¿En serio? Me ha hecho mucha ilusión. Pero qué bonito. Entre los miles. Uno que era un tuneado y que tenía un pañuelo blanco atado al alerón de atrás. A ver si es que alguien iba a un hospital con un pañuelo. Y un camión. Bueno, no sé, muy poquitos, ¿no? A lo mejor hemos hecho el ridículo pidiendo esto, ¿no? Pero bueno, pero llamadas ahí a punta de... Sí, y pasen ustedes SMS y a lo mejor hoy, al cabo del tiempo, pues vemos a todo el mundo con las cosas, todos con un pañuelo blanco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos dicen que usted ha puesto un pañuelo blanco en algún sitio, ¿no? Sí, el carrito de mi bebé lo llevaba y yo también lo llevaba puesto. Hombre, ¿desde dónde nos llama? Desde Madrid. Oye, ¿nos llamas o voy a tutear? Nos llamas, sí, tuteame, por favor. De Madrid nos llamas. Sí, y he crecido escuchándote desde que tenía pues 8 o 10 años, porque voy a cumplir 40. Y mi madre lo ponía siempre, y mis hijas igual. Una va a cumplir 2 años, otra tiene 5 meses, y desde que estaban dentro de mí lo han escuchado. Fíjate. Y me da pena que no sigan haciéndolo. Bueno, ya sé que habrá otras cosas, pero claro, esto es cosas muy especial. Habrá otras cosas. Pero bueno, ellas seguirán escuchando la música clásica, que para eso su madre la lleva en las venas. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Un y no hay todos, cosa mejor, varias generaciones escuchando el programa. Muchísimas gracias y un beso. Eso, y bueno, siempre. Nos volveremos a ver a en cualquier sitio. Bueno, adiós, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta no sé, me decía Rodri señas, pero yo no sé, no te entiendo. ¿Tú dejas que yo sé leer el... A ver, ¿qué quería decir? Que no sé si le has preguntado el nombre o nombre, pero no hubiera dicho. Ah, soy no sé qué decir. Al decirle adiós, ya, fulanita, bueno, muchas gracias. Bueno, tienes razón, nombre, ya me estaba recomendando. Es que Rodri se acuerda de todo, de verdad. Sí. Por cierto, el día 3 de agosto, domingo, a las 12:30, en la Plaza de Oriente, puedan ustedes contemplar a un dúo formado por Fernando Argenta y yo. Él toca el fagot y yo el bombardino, y vamos a estar durante una media hora ofreciendo piezas clásicas, y luego con lo que recaudemos tendremos a comer pues a cualquier sitio. Pero bueno, ¿por qué dices esas tonterías? Yo no lo tengo. Oye, que luego vaya gente que se lo cree. Pues tú no estáis diciendo no sé qué, de ir al banco, de no sé, yo no digo nada. Bueno, porque no puedo decir que se van a ir a la Plaza de Oriente, si yo quiero tocar el bombardino contigo. Pues a ver, lo mismo lo van a hacer. Sí, yo cuando yo te oía, yo era pequeño y te oía a ti en clásicos pobres y decía, quiero estar en ese programa. Y luego ya cuando creciste lo conseguiste. Sí, lo que pasa es que yo he crecido más rápido porque a este le encanijaban en casa. Sí, la verdad es que las arrugas, las estrías le han salido a la velocidad. Las patas de gallo. Que no paso a hablar de esto, ¿eh? Las playas, las avestruz. Que no paso a hablar de esto. Mira, vamos a poner alguna música que os guste a vosotros especialmente, ¿no? Y vamos a empezar por Araceli. Araceli, yo sé que le gusta la muerte de amor de Isolda. Entre otras muchas cosas. Entre otras muchas Desde cosas. Desde luego que me gusta esa música, claro. Pues nada, no se hable más, un poquitín, porque no tenemos tiempo de escucharlo todo. ¿Qué te has creído? Bueno, pues este ha sido un fragmentito que... Ya habías anunciado que sería breve. Sí, que la ha emocionado. Y además, como no estuvieran muy pendientes con lo bajito que sonaba. Bueno, he tenido que sacar un pañuelo. Efectivamente, me ha emocionado muchísimo. No mientas, ha sacado un pañuelo para sonarte los mocos. Bueno. Vamos a... Saben, hoy por fin tengo testigos. ¿Para qué he sacado un pañuelo? Para el rímel. Para enjugarme las lágrimas. Las lagañas. Se han jugado. Bueno, a ver. Bueno, pues un poquitín. Ahora un si poco suena más. Un poco más. Porque si no. Donde cante Araceli. Venga. aquí empieza ya a cantar Araceli y bueno, y no sabes cómo se puso. Es impresionante. Mira, ya verás cómo se pone. ¡Oh! ¡Oh! Se pone hecha una... ¡Oh! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¿Eh? ¡Qué maravilla! ¡Cómo cantaba Araceli! Qué maravilla. He llorado escuchando. Era una buena época mía, ¿eh? No es que ahora, en fin, tampoco lo hago mal, pero ya no es lo mismo. Mientras tendía la ropa blanca. No, y planchando también, sí, porque estás. Bueno, aquí ha habido una sesión de abrazos, relajada. Porque han entrado algunos compañeros, sí. y ha habido una sesión de abrazos, porque, bueno, que no les quiero ni contar. Y, bueno, tenemos una oyente también ahí al... Nos dicen, pues Mariajo, que está así de llamadas, claro. Bueno, es también lo normal, ¿no? Un día que se despide un programa después de tantos años. Pero vamos a dar voz a alguno de los oyentes. Buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién es, por favor? Soy Margarita. ¡Oh, hombre! Remedios. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y vosotros? Pues mira, bien, bien. Bien, muy bien. Después de los primeros momentos, que claro, siempre te descolocan y tal, pues ya ahora ya te vas acostumbrando, sí. y recibes tanto cariño, de verdad, ¿eh? Tanto cariño y tanto que te estás... Yo, por ejemplo, estoy abrumado. Yo creo que les habrá pasado a todos ellos cuando se despidieron, ¿no? Y nada, pues ya se va pasando un poco ese mal momento, primero. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias. Oye, que sepas que te he obedecido. Sí. Llevo una cinta en el coche. Hombre. Tengo una sábana en el balcón. Hoy estoy limpiando el piso de Valencia y tengo una sábana en el balcón. Sí. Mis perros llevan un pañuelo blanco cada uno. Oye, pues pues todos, mira, el coche, ponlo en funcionamiento por todas las calles para que se vea mucho. El perro, los perros, sácalos a todos, meter. A todos. Y sí, nada, venga, a ver si todo el mundo se entera. Muchísimos besos, Araceli. Un abrazo, Remedios. Araceli, una cosa que no viene a cuento. ¿Recibiste mi ramo de flores? Sí. Lo recibí y lo disfruté. Muchísimas gracias. Y a Eugenio Verdú, quiero saludarlo y pedirle disculpas por toda la lata que le he dado durante los 30 años. Nada, Remedios, que para eso estábamos. Un beso muy fuerte. Disculpa, Eugenio. No hay disculpas que valga. Un beso. Que no hace falta, hombre. Un beso muy fuerte para todos. Un abrazo, Remedios. Un abrazo, adiós. Y que Dios os bendiga. Pues muchísimas gracias, Remedios. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues Eugenio. Bueno, su hermano Herminio, que es una institución, era una institución y sigue siendo, porque las instituciones son las instituciones, mira, ya está. Pues también estuvo realizando durante un tiempo el programa y le enviamos desde aquí. ¿Dónde está tu hermano ahora mismo? En Torrevieja. En Torrevieja. Le enviamos un abrazo, no sé si nos estará escuchando. Seguro que sí. Un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, vamos a ver. ¿A ti te gustaban muchas cosas? ¿Te gustan, claro, de música clásica? Sí, a mí claro. También. Mira, podemos hacer una cosa también. Podemos, aparte de poner música que os haya gustado del programa, tener algún recuerdo especial de alguna cosa que os acordéis. Porque yo cuando me dicen, vamos a ver, ¿y qué anécdotas o qué cosas te recuerdas? Y yo no me acuerdo nunca de nada. Digo, pues me cuesta un trabajo tremendo. Y mira que ha pasado cosas, ¿no? Vamos, yo soy un desastre también, pero nosotros tenemos siempre una anécdota común. Ay, que bueno, la sí. Recordamos los siempre, dos siempre, sí. Que es aquel programa que hicimos en San Sebastián. Sí, que fue emocionante. Bueno, que fue súper emocionante. Cuéntalo tú. No, cuéntalo tú. No, cuéntalo tú. Que fuimos en plena transición, era, y fuimos a hacer un programa allí año en directo. Año 82. ¿Ves? Ya no me acordaba yo del año. Y fuimos allí a hacerlo en directo con el Orfeón Donostiarra. Al aire libre, vamos. Al aire libre, sí, efectivamente, al aire libre, con público. Y bueno, fue un programa emocionantísimo, donde se cantó en euskera algunas canciones y donde fue muy emocionante realmente. Por primera vez se oyó hablar en euskera a dos personas en Radio Nacional, cosa que nos reprocharon algunos oyentes, ¿no? Nos enviaron, ay, parece el euskera aquí, ¿no? pues por primera vez se oyó escuchar a dos personas como Anchona y Estarán y como Pedro Corostola a través del teléfono. Pedro Corostola, que estaba tocando el violonchelo en Valladolid, que le escuchamos de unas suites de Bach, ¿no? Y todo el mundo en silencio y al final todo el mundo cantando el Agur Jaunak. Fue algo, ¿verdad? Impresionante. Fue maravilloso. Yo eso lo recuerdo, desde luego, siempre. Porque fue de llorar, de saltársete las lágrimas. Sobre todo en una época en la que, efectivamente, pues parecía que era complicada la situación. Más complicada que ahora, ¿no? La situación política en el País Vasco. Bueno, pues vamos a... ¿Y tú, Rodri? Yo tengo lo del coro, luego, que si no luego me regañan. El coro. La monja pues de San Bernardo. Ahora es el momento. Sí, pero ¿qué iba a decir? ¿Una anécdota? No. Yo tengo no, dos un recuerdo. Anécdotas. Dos recuerdos. Cuenta las anécdotas, ¿eh? Uno maravilloso en La Gomera, que Fernando y yo estuvimos durmiendo en la misma habitación, en la misma cama, en una fonda. Sin cristales ni nada, con todas las ranas allí. No, pero no cuenta lo más gracioso, yo creo, que es el principio. No, porque no. Nos recibe, íbamos a hacer el programa allí y que se ha muerto, dices. No fastidio. No, nada, las ranas. Entonces no. Oye, ranas. Pero Rodri, te ha dado por el lenguaje de los de signos. Pero claro, vamos a ver. Sabes que en la radio. Porque no te entienden si hablas con las manos. Cuando yo voy al banco, como hace. Estoy así. Hola, buenos días, ¿qué hago? Claro, sí, a veces se molesta. Es que está, hay que decir a los oyentes que está todo el rato haciendo gestos y todos le miramos, pero nadie le entendemos. Claro, y hacía unos gestos como un faraón, ¿verdad? No me vais a sacar más de la residencia. Bueno, pues la cosa es que llegamos. Llegamos. Llegamos con un equipo, el equipo que iba a grabar. Pinky. Juan María Romero. Sí, señor. Es decir, técnicos estupendos de esta casa. Y también íbamos con dos, con un pianista y un guitarrista. Que iba a tocar en un programa que íbamos a hacer en directo en la iglesia de Santiago de la Gomera. Uh-huh. Y entonces, pues, y Rodríguez y yo íbamos a ese grupo, y entonces nos recibió una de las autoridades de allí, y entonces, bienvenido, bueno, pues vamos a ver, ustedes, cuéntalo tú, ahora. No, es que fue más, nos recibió una de las autoridades, espera un momentito, que ahora le decimos dónde se alojan. Y salió el señor que debía dar las órdenes, y abrió la puerta del despacho, nos miró así a lo largo del pasillo y dijo... los músicos al parador y los de la radio a la fonda. Sí, sí, y entonces ellos se fueron al parador, el guitarrista y el pianista, y nosotros y unos servidores y los técnicos a una fonda. Pero eso, lo que hicieron ellos en su habitación y lo que hicimos nosotros en la nuestra. Bueno, cada cual era su cosa, claro. Y bueno, luego, perdón, sí, muy breve. Sí. Una maravillosa tarde-noche en Sagunto, que íbamos a hacer programa... Sí. Con un concierto de Aranjuez, y de repente el guitarrista se puso malo. Y lo tarareó Rodri. No sé qué improvisó. Era concursos. Con la Sinfónica. Cuidado, que estaba allí la Sinfónica en el de Sagunto, en el Live. En el auditorio. El auditorio. Cuando hablábamos seguido. Bueno, pues en el auditorio. Sí. Pues a mí me pasa con los signos. Bueno, pues. Pero lo tarareaste de verdad o no, porque tú eres capaz. Estaba la Sinfónica de. Lo diré. Estaba la Sinfónica de Valencia. Eran muchos con instrumentos. Sí, sí. La Sinfónica de Valencia, dirigida por Galduf, y estaban allí pues para tocar en directo en el programa. Pero el concierto de Aranjuez, al guitarrista le dio un puturru, no sé. Sí. Y dijo que no. No puturru gordo, sino un yuyu. un uñero. Y no podía tocar la guitarra, algo le pasó. Y allí hicimos concursos, gente, Fernando bailó, por cierto, muy bien. Muy bien, sí. Bueno, lo de mi coro. Ahora podemos contar alguna que otra cosa más, pero de momento a mí me gustaría que sonara algo de lo que, pues yo sé que le gustaba a Beatriz, ¿no? Sí, además es que yo lo descubrí gracias a Clásicos Populares, porque yo, como tantísima gente en este país, ha descubierto muchas músicas gracias a Clásicos. Yo ya no estaba en Clásicos, estaban Araceli y Fernando, y un día iba en el coche o no sé dónde y escuché esta música y le llamé a Fernando y le dije, oye, Fernando, ¿eso qué es? Que es maravilloso. Y lo escuché y me grabé el disco que me dejó y tal, y bueno, es una preciosidad. A dejar ahí In lágrimas temprato y el cor cuicade de Magdalena y Piede di Cristo de Antonio Caldara. Qué bonito, un fragmentito nada más. Y ahora tenemos a alguien que tampoco hemos querido bueno, no olvidarnos, porque es que es imposible olvidarse, sino que no estuviera aquí. Que hemos querido que estuviera aquí hoy con nosotros, aunque sea por teléfono. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Hola, Cuicadente. Cuicadente. Cuicadente. Rosa Álvarez. Qué preciosidad de tema, qué cosa tan bonita. Yo no lo conocía. ¿No lo conocías? Lo acabo de conocer por teléfono porque desde aquí no se os oye, ¿sabes? ¿Ah, sí? No se pilla Radio Nacional ni del 1 ni del 2. ¿Y dónde estás? Nada, es una lástima. ¿Dónde estás, Rosa? Yo estoy, mira, ahora mismito estoy en casa de unos amigos que tienen una casa preciosa en Pedrafigueira, que es un sitio del sur de La Coruña, ¿sabes? Oh. Entre Lira y Muros y Carnota, y bueno, es un sitio maravilloso. Mm. Pero no se oye Radio Nacional. Anda. Y no tiene cobertura. Pues no, pues eso, vamos a pasarle una nota a nuestros compañeros del técnicos que se oye para ver si lo solucionan. Eso que decimos siempre. A lo mejor se hubiese podido protestar antes, cuando todavía a alguien le importaba algo. Bueno. Pero ahora no, hombre, creo que les importe mucho si aquí se oye Radio 2 o Radio 1. Sí, hombre, sí, ¿cómo no les va a importar? Claro que sí. Pues nada, cosa. No debe de haber un repetidor importante y aquí no sé. Entonces estaba aquí esperando yo, porque como sabía que me ibais a llamar, y me sentía como sorda. Yo decía, no digo nada, ¿de qué irá el programa? ¿Quién estará? ¿Qué música estará sonando? Y menos mal que el Cuicadente este lo he oído, porque es precioso. Es precioso, se precioso. Me ha puesto la piel de gallina. Bueno, pues el Rosa Álvarez estuvo con nosotros muchos años, fue la productora, también hizo sus pinitos, hizo sus secciones, porque de los niños, las canciones de cuna, de las brujas, que ella es muy esotérica. Qué bonito era. Y en fin, así. Qué bien me lo pasaba yo. Es una gran actriz, todo hay que decirlo. Fui lo. Fui, muchas personas se acordarán de ella porque, pues bueno, a lo mejor por la cosa más tonta que hiciste, porque has hecho otras cosas más importantes, ¿vale? Pero bueno, por la televisión es lo que es, ¿no? Por aquello de Escala Nifi, sí. Era una. Bueno, y Rosa ahora pues está prejubilada ya desde hace algunos años y se dedica, pues, ¿a qué te dedicas? Pues mira, tengo una extraña sensación, desde hace bastantes años, o sea, me dedico a rellenar mis huecos, mis vacíos y mis tiempos, pues con todo lo que puedo, y voy encontrando cosas, o sea, que tampoco se está tan mal. Pero tengo una extraña sensación que quería comunicarosla, y es que cuando uno llega a cierta edad, da la sensación de que te van quitando cosas. O sea, no ya solo las cosas que pierdes, pues los dientes, las dioptrías, los cabellos, cosas físicas que se van perdiendo, aptitudes, tal. Sino que es que encima, desde fuera, te van quitando cosas. Aquel bar donde te reunías con tus amigos, que ya no existe, aquel teatro que te recordaba cosas que lo quitaron. Bueno, a mí me han quitado hasta el autoexpreso. Era un servicio maravilloso que tenía Renfe, con el que me venía hasta La Coruña con mi coche, que me lo cargaba el tren, y llegaba y me hacía 120 kilómetros y me venía aquí a mi pueblito pequeñito, aquí de Alporto Cubelo, que es un puertecito de pescadores absolutamente paradisíaco, maravilloso, y pues después de hacer 120 kilómetros, pues no, ahora me tengo que hacer 750. O sea, cuanto más mayor, más difícil. Bueno, vamos a ver. No, y me pesa, y además, vamos, para mí ahora mismo a Renfe le tengo que poner un 0. Ha venido hoy luchadora, Bueno, Rosa. Rosa. Estás tremenda, Rosa. De todas formas, haces bien en aprovechar, Rosita. Sí, señor. Claro. Un millón de millones de millones de puntos, como decían los niños pequeños. Sí, sí. Oye, Rosa, ya hemos puesto algunas cosas que les gustaba, pues Araceli, a Beatriz, luego pondremos alguna que otra. Que le puede pero la de Rodri no la pongas. No, la de Rodri no, porque pero, yo lo que quiero que pongan es una canción el coro de la Asociación de la Prensa, que es un minutito y no le da la gana. Sí, ahora lo escuchamos. Ahí sí, hay que escucharlo. Ahora lo escucharemos. Sí. Bueno, sí. Es un canalla. ¿De quiénes estáis ahí? Porque no lo sé. Pues mira, Eugenio Verdú. Eugenio. Un besito, hola, Rosa. Beatriz Péquer. Ay, también. Buena, Rosa. Bueno, Beatriz. Araceli. Qué bien, Araceli, preciosa. Hola, Rosita. Y Rodri. Y Rodri, muy bien, los más amigos. Bueno, vamos a ver, sí, a los demás que le dé morcilla. Oye, Rosa, dime. Mejor que poner cualquier cosa que te gustara, que sabemos que tiene muchas, lo que a nosotros nos apetece, porque a nosotros nos gusta también, es que nos cantes algo de aquella nana tan maravillosa que compusiste y hiciste la letra y todo. Es una nana para un niño grande, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿nos la podías cantar por teléfono? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como no la canto nunca, pues se me van a olvidar muchas estrofas. pero puedo cantar la mitad. Venga, vamos allá, vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué vergüenza. Ahora sin resonancias ni nada. Nada, nada. Ni esas cosas preciosas. Bueno, vamos a ver cómo suena esto. Duérmete, niño grande, que estoy contigo. Que la paz de mis brazos te trae el olvido. Es que no puedo, que me dan ganas de llorar. Bueno, bueno, bueno. Ea, duérmete en mis brazos, duerme a su calor. Detenga la noria del mundo. Mi voz, duérmete despacito y entra en mis sueños, que en su entraña te anido, tibio y pequeño. Ea, ea. Duérmete en mis brazos, duerme a su calor, descansa en mi pecho querida, tu voz. Que me tiembla hasta la voz. Bueno, bueno, a nosotros también. Si sí, habláramos, mira, así que. Otro pañuelo de Araceli. Ya me gustaría pues estar sí, con bobo. Vosotros. Ya me gustaría estar con vosotros y llorar a moco tendido también. Bueno, Rosa, un beso muy fuerte. Bueno, gracias por todo lo que nos has dado durante beso, tanto tiempo. Un beso muy grande. Y bueno, nos volveremos a encontrar. Y que no nos quiten más cosas, Fernando. No, no nos van a quitar más cosas. Ya te darás tú cuenta cómo te van a quitar un no me fastidies. Que no, hombre, que no. Como no que me no. quiten ya. Oye, que vamos a cantar el cuando hombre. Pienso que te fuches negra sombra, que más sombra. Y nos entra en una morriña todo. Que, claro. Que no veas. Un beso muy fuerte, muy fuerte. Un beso, y disfruta de. Y a todos los oyentes maravillosos que ya he oído yo cómo lloraban también. Cada vez que no se puede conectar con nosotros cuando vosotros hacéis lo de las comparaciones. Sí, sí. Yo he llamado un par de veces y no hay quien coja línea. Mm. Pero ya les he oído cómo protestaban y cómo lo sentían. Bueno, y es que sois, ¿ves? Es otra de las cosas que me quitan, porque aunque yo me haya quedado sin trabajo, vamos, bien, o sea, de dinero normal, pero quiero decir que me he quedado sin una actividad que me gustaba y sin unos amigos que me gustaban. Y ¿te acuerdas de cuando a la Casa de la Radio le llamamos Casa de la Radio? No Radio Nacional, sino era la Casa de la Radio. Era nuestra casa, sí. Cosa que ya no es la casi casa. Casi dormíamos aquí todo, porque nos pasábamos la vida. Bueno, casa. Oye, un besazo muy fuerte, bueno, de verdad, Rosa. Pues y ya sabes que te queremos mucho. Chao. Y unos percebillos. Hasta luego. Adiós, Rosa. Bueno, vamos a ver. Se nos está pasando el tiempo, chao. Pero... mira, vamos a poner un pelín nada más que de esta música. A ver, por favor, Mariajo. Bueno, esta música suena en honor de Eugenio Verdú. Bueno, pues es que esta es una de las cosas que hemos descubierto, bueno, que yo he descubierto gracias a trabajar en este programa, que nunca pudo llegar a menos ni yo a más. Pues, bueno, esto es el segundo movimiento del concierto Emperador para piano. Y qué gusto tienen los compañeros, qué gusto tienen. Porque, claro, aquí, no sé, todo lo que está sonando es una maravilla. Y por fin, no, todavía no, espera un segundo. No, yo ya no digo nada, ni me debo, vamos, ni se me ocurre. Bueno, ahora lo que... Hasta hoy éramos amigos todos, pero a partir de hoy... He venido aquí a hablar de mi coro. Va a haber un problema. Vas a hablar. Pero ahora nos vamos hasta Cuba, porque en Cuba está uno de los grandes presentadores que ha tenido esta casa, y además de los promotores y de los motores de clásicos populares durante los primeros años, al que yo le tengo que agradecer muchísimas cosas. Carlos Tena, buenas tardes. Buenas tardes aquí. Hola, claro. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Araceli, a todos, y gracias a ti. Y bueno, que os devuelvo los elogios, y además me da pena, pero en fin, es una alegría, aunque sea tan lejos, pero tan cerca al mismo tiempo, por gracias a la radio, poder estar con vosotros en un programa que me marcó. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, tú ahora estás en Cuba desde hace ya bastantes años, ¿no, Carlos? Pues sí, 5 añitos, es la tierra de la música, aunque no solo de la música, como todo el mundo cree, del son y la guaracha, no, aquí hay mucha música clásica. Lo que pasa es que supongo yo que la cosa de los discos y de las estructuras empresariales a veces hace que no conozcamos ahí en España pues a compositores muy importantes, ¿no? Como Ignacio Cervantes o como... Bueno, que era amigo hasta de Rossini, ¿no? Y sí, bueno, yo aquí me he enterado de cosas que no conocía ahí, pero bueno, siempre es bueno saber, desde luego. Y aparte de eso, bueno, ¿qué haces? ¿Cuál es tu vida? Bueno, ya? Yo estoy trabajando en un centro de música tradicional, sí, que es iberoamericano, por tanto aquí pues nos ocupamos de toda la música campesina, rural, tradicional que hay en todo el continente, es decir, desde prácticamente México hasta la Tierra de Fuego, pasando por todo el Caribe, ¿no? Uh-huh. Lo cual me hace tener un cambio radical en todo lo que ha sido mi vida, pero al tiempo con una riqueza de ritmos, de cadencias, de colores impresionante, ¿no? Bueno, estás en tu salsa, ¿no? Estás en tu salsa, yo creo, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí. Nunca mejor dicho, efectivamente. Bueno, Carlos, que de verdad, yo no sé cómo agradecerte. Yo creo que todos los oyentes que llevan ya años escuchando Clásicos Populares saben que tú fuiste con la persona con la que despegó el programa, de verdad, ¿no? Bueno, eso, yo lo que creo es que lo importante ha sido que has mantenido durante tantos años, habéis mantenido una programación y un mensaje continuo de que para formar el oído y para formar sobre todo el buen gusto hace falta escuchar música llamada clásica, culta, etcétera, pero si alguien no tiene esa riqueza y no tiene ese tremendo don de poderlo comunicar, pues evidentemente se va a perder muchas cosas, ¿no? Sócrates decía que el conocimiento es la virtud, ¿no? Y desde luego, conociendo la música, uno se enriquece muchísimo. Yo te doy las gracias a ti, Fernando, y a todo el equipo por haberme tenido ahí durante un tiempo tan, tan añorante para mí, pero desde luego doy las gracias a todos mis ancestros que han estado siempre ocupándose de que, oye, vamos a escuchar un poco de música clásica, aunque yo recuerdo que, vamos, tanto tú como yo, éramos rockeros, pero en fin, había que formarse para poder entender incluso mejor el rock. Eso es. No, y además es que Carlos vivió, soy Beatriz Pecker, Carlos, buenas. Beatriz, perdona, no te viviste, había conocido. Nada, no pasa nada. Vivisteis la etapa donde Clásicos Populares era muy criticado porque la gente, porque luego se ha convertido en un clásico, pero acuérdate al principio que la gente decía, pero bueno, es inconcebible que se digan esas cosas compositores y tal, y os llamaban todo el día y os insultaban, y ahí siguieron ellos tan panchos. Sí. Es que nos gustaba. Yo recuerdo eso con mucho cariño, ¿sabes? El amigo Schubert, y lo digo sin ningún tipo de ironía, además, porque cuando nos decían, no, el amigo Schubert también hacía guateques, tú te acuerdas, Fernando, ¿no? Claro, cuando hablamos de las subvertiadas y cómo se pasaba aquello, y decían, no, quién, no podemos decir que Schubert murió de sífilis porque queda feo, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Pero era un hombre que era humano, es decir, los compositores son y han sido siempre personas con todo tipo de virtudes y de defectos, lo sí, cual sí. No les engrandece ni tampoco les desmerece, al contrario, la obra es queda por encima incluso de la persona. Sí, pero señor, no es extraño que lo recuerdes con cariño, porque que te insulten por algo así, en fin, es como para recordarlo. Es un honor. Un honor, efectivamente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo a muy vosotros. Fuerte desde aquí y espero que nos veamos dentro de poco tiempo, aunque sea, me voy yo a Cuba y nos damos un abrazo allí, ¿eh? Ahora va a tener por supuesto tiempo, que no sí. Te preocupes. Bueno, Carlos, gracias, gracias y hasta siempre. Abrazos a todos y muchas gracias. Gracias, y amigo. Adiós. Aquí esto empieza la contradanza, la suavecita, Manuel Salmer, a sonar, pero vamos a ver, Rodri, rápidamente, venga. Vamos con lo tuyo. Habla de lo tuyo. De lo tuyo. ¿Qué pasa con tu coro? Yo he venido aquí a hablar de una actuación del coro de la Asociación de la Prensa en la Comunidad de Madrid, la entrega de premios de la asociación, que se celebró a primeros de este mes, creo que el día 2, ya no me acuerdo. Y yo quiero hablar de ese coro de la Asociación de la Prensa, que simplemente con 4 ensayos hicimos una actuación muy brillante, debido también a la buena disposición de la directora Ángeles Calahorra. Y de una oyente de Clásicos Populares que además te conoce personalmente, que es Angélica, se dedica a mandarnos cómo debemos de cantar a los que no sabemos música, la partitura y un apartito para que por MP3 o 4 lo escuchemos, y ella pertenece al coro Audite y estuvo el año pasado en el concurso de San Vicente de la Barquera, que estabas tú allí. Ah, sí, sí, sí, presentándolo, sí. Bueno, pues ponemos el minuto del canticoro en júbilo, porque ya venga, está bien. Sí, venga, ¡hombre, por Dios! Venga, vamos a ponerlo, que si no le da un alferecía a este. Final, por ahí estaba la voz de Rodri, era uno que se afinaba por ahí arriba. Sí, eres, era sí. Yo. Bueno, pues ya está, ya lo has logrado. Te ha costado, pero lo has logrado. Ponerlo escuchar al principio, porque seguramente sí, no. Va a abrir con ello. Bueno, antes de terminar, me gustaría que sonara esto que está sonando ahora mismo y que yo quiero dedicárselo, yo sé que le gusta además, y quiero dedicárselo a una persona que ha sido la que más me ha ayudado en mi vida y la que más me ha ayudado en Clásicos Populares. Ha trabajado como una, no sé si de una bestia, porque claro, queda muy feo. Queda un poco feo. Pero ha trabajado una leona siempre. Sin ser de la casa, sin ser personal de la casa, ha trabajado para Clásicos Populares muchísimo, ayudándome. Bueno, Toñi, que te quiero muchísimo. Un beso, Toñi. Desgraciadamente no tenemos mucho más tiempo para escuchar estas de gentes volví a países extraños, de escenas infantiles de Schumann. Y bueno, pues aquí hemos estado cinco personas aquí, porque las personas que han estado al otro lado de la pecera, que llamamos nosotros, ayudando, bueno, es que se me olvidarían, Manolo Molina, Fernando Garrido, se me van a olvidar, Pedro Pablo, que anda por ahí, Paco Ortega. Es que ha habido tantos, Mariajo, que está aquí, Mariajo, y bueno, Emilio, en fin, Alejandro, todos hemos formado una familia de verdad, un equipo fantástico, ¿eh? Y ustedes también han formado parte de esa familia. Mañana me despediré, pero ahora está sonando una canción de Mozart que yo he querido que hoy pues despidiera el programa, Nehmen meinen Dank, que es... es una canción que Mozart le escribió a su cuñada para que ella diera el agradecimiento, se iba de gira y diera el agradecimiento a todos los que la habían apoyado y habían presenciado sus conciertos. Y entonces, esto es lo que hizo Mozart. Y dice, entre otras cosas, dice: yo me voy llevado por el destino, pero creedme, en cualquier sitio que esté, mi corazón se quedará siempre con vosotros. Así es que con esta música nos despedimos por hoy de Clásicos Populares. Gracias, compañeros. Gracias.